La Iglesia Mexicana del Evangelio de Cristo, el Templo Filadelfia en Puebla, México, tiene el gusto de llegar con usted en este pequeño devocional de la Palabra de Dios, que nos ha sido dada a través de nuestras directoras y de la pluma de su servidor, el Pastor Armando Miranda. Le damos la bienvenida. Que Dios bendiga su día. Viernes 22 de noviembre del año 2019, soy el pastor Armando Miranda para la Iglesia IMEC Filadelfia en Puebla, México, y para todo aquel que quiere escuchar las palabras de vida de Cristo. La cita bíblica con la que me acerco a usted a leer es Gálatas capítulo 6, versículo 4. Así que cada uno examine su obra y entonces tendrá gloria solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada cual llevará su carga. Y el que es enseñado en la palabra, comunique en todos los bienes al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, que a su tiempo segaremos si no hubiéremos desmayado. Hasta ahí el verso 9. Quiero repetir para usted el verso número 7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Era una fiesta de bodas. ¿Se podía pedir algo más feliz? Una fiesta de bodas en Valencia, España. Una fiesta de bodas donde Justino, un muchacho africano de Angola, por cierto, y María Isabel, una bella valenciana. La novia, vestida de blanco. El novio, de negro. 20 invitados especiales, con todo tipo de ornamentas. Había además otros 50 invitados. No bien habían apenas entrado estos flamantes esposos al restaurante donde la fiesta se estaba celebrando, pero también entró la misma policía, hizo su entrada. Justino estaba acusado de vender drogas y de estar estafando a clientes, vendiéndoles heroína mezclada con arena. Allí mismo, en medio de esta fiesta nupcial, se armó un tremendo mal. Golpes, puntapiés, bastonazos. Todos terminaron en la estación de policía. De asistentes a una fiesta de bodas, pasaron a reos de cárcel. Lamentablemente no hay felicidad duradera en este mundo. Del momento más feliz es posible caer a la desgracia más violenta y todo en un instante. Es cierto que muchas veces las desventuras se producen por accidentes, por algo imprevisto, pero en la mayor parte de los casos las desgracias son producto de causas y de efectos. Así también fue en esta boda. Justina era un narcotraficante que sumaba constantemente ventas al narcotráfico con estafas. Sabía que era dar gato por liebre. Daba arena finamente molida en lugar de heroína. De ahí no solamente el enojo de sus clientes, sino también las denuncias a la policía. Y de ahí también la intervención judicial que vino sobre él. Todo esto impera en el mundo. Todo esto impera en la humanidad. Sabe, hay una ley inmutable. Se llama la ley de la cosecha. Cada uno cosecha lo que siembra. Lo acabamos de leer en Gálatas capítulo 6, verso 7. Casi nada ocurre simplemente de manera furtiva. ¿Es un castigo que Dios, podríamos decir, nos mandó? ¿O un ataque del diablo? ¿U obra de destino o acción de demonios? No, amigo. Más bien, casi todas las desgracias que sufrimos son solo consecuencias de nuestras propias malas acciones. Podemos escoger nuestros hechos, pero no podemos escoger sus consecuencias. Podemos escoger nuestros hechos, le repito, pero no podemos escoger sus consecuencias. Alguien algún día compartiéndome me dijo: uno puede escoger el camino en el que uno quiere andar, pero no puede elegir el final del camino. Ese te lo escoge Dios. O puedes permitir que Dios te escoja el camino. Y si tú permites que Dios te escoja el camino, entonces sí Dios te deja escoger el final. En otras palabras, si tú escoges el final donde esté Él, donde esté Cristo y su Padre Celestial, y el bendito Espíritu de Dios, el que escoge tu camino es Él, por donde debes andar, qué debes vivir, qué debes experimentar, qué debes llevar. Pero si tú escoges tu propio camino, lo que tú quieres andar, sembrando lo que tú quieres, la cosecha no la puedes escoger. Esa te la da Dios. Así que el primer paso hacia una vida de paz y de tranquilidad es nunca hacer algo que traiga consecuencias dañinas. Pensemos bien todo lo que hacemos entonces y midamos bien las consecuencias. Una vez que la semilla se siembra, no se olvide, una vez que la semilla se siembra, nadie puede alterar su fruto. Una vez hecho el mal, nadie puede evitar sus consecuencias. Piense dos veces en el alcohol que quiere beber. Piense dos veces en la pornografía a la cual quiere estirar la mano. Piense dos veces en los pleitos que quiere seguir teniendo. Entendamos que nadie puede evitar las consecuencias del mal que se ha sembrado. Nadie puede dejar de sembrar si no entiende lo que está haciendo de manera equivocada. Así que hagámonos amigos de Cristo, porque Él puede y quiere salvarnos, y lo hace dándonos fuerza para llevar una vida limpia, recta y pura, una vida que solo cosechará buen fruto y agradable, porque Cristo regenera, sabe, purifica, salva y da nueva vida. ¿No quiere acercarse con Él, amigo? Acérquese conmigo al Cristo, al Hijo de Dios, y dejemos que Él sea el que nos bendiga. Padre Celestial, hemos sembrado a lo largo de la vida cosas equivocadas. Luego nos extrañamos porque cosechamos, porque los hijos no nos visitan, porque la gente no nos respeta, porque no recibimos más de nuestra economía, porque no hacemos y hemos recibido como otros, sin que nos acordemos que nosotros casi siempre hemos sembrado lo que estamos cosechando. Ayúdanos a vivir de manera correcta y ayúdanos a caminar en este tiempo. Te damos gracias por Jesucristo, nuestro Señor. Bendigo a tus hijos y a todo el escucha. En Cristo Jesús. Amén. Dios lo bendiga.